de Venezuela a Paraguay? Ya te dije, ¿acaso? Que no es un programa de fútbol, es un programa de música. Así que estoy expectante para la música. Pero Joaquín y yo queremos saber, queremos que nos actualices periódicamente en el correo del programa cómo va el partido. ¿Sabes con quién puedes hablar con eso? ¿De eso? ¿Con quién? Con la gente de Arquero Peligro. El programa de partido de radio. Tus amigos. Te digo más, podrías irte ahora a hablar con ellos. Digo, si te interesa tanto Río Blanco como para meterte en el fútbol en vez de la música. Ya empezaste con el pie para arriba, así, con la falta. No, no. Más retruco que un nene. Más retruco que una plancha full entró. Bien metida. Pero no. Expectante. Porque se viene otro programa de Río Blanco. Estamos acá, Jorge les habla, Joaquín está a mi derecha. Está. Javier a mi izquierda, con sus tendencias políticas. Javier, bueno, ¿cómo andás? Bien, Jorge, ¿vos? Bien. Bien, y nos acompaña DJ Flojito, como siempre, ¿no? En como los siempre. Controles. El control de DJ Flojito. Bueno, hoy tenemos Portishead, banda inglesa, y además de Portishead, me van a acompañar dos secciones. Conozco una. No conozco la tercera sección del programa. Pero empecemos por lo conocido. Por el terreno conocido. Hoy les voy a estar trayendo la banda sonora de Batman Returns. Película de los 90s. Tim Burton dirigiendo. Danny Elfman, compañero de la música. Danny DeVito haciendo del pingüino. Es un película. Vamos a hablar un poco de la película, pero más que nada sobre la banda sonora. Traje algunos temas para que escuchemos. Más que nada los temas compuestos por Danny Elfman, pero también alguna canción. Y bueno, entre tanto, vamos a echar un poco del tema. Y también está la sorpresa. El lado oscuro. Yo no sé si las sorpresas en realidad ya son sorpresas, porque el patrón de Joaquín trae la sorpresa, se viene repitiendo hace rato. No, pero no son... Capaz que ahora en adelante tenemos que decir, y Joaquín trae lo de siempre. No, hoy vamos a estar viendo covers, vamos a estar hablando un par de temas. Un tema de Wings, la banda que formó Paul McCartney con su mujer, los 70. Opa. Y un cover de un tema de Wings. Bueno, vamos a estar hablando un poco del tema y vamos a estar escuchándolo. Excelente. Bueno, estos tres espacios, más la actualización de Jorge de minuto a minuto del partido, estará en Ruido Blanco en el programa número 22. En Uniradio. Arrancamos, Bruno. Bueno, decime la verdad. Vos ponés esta canción de noche y te imaginás que son James Bond. Bueno, lo tengo que admitir. Suena como intro de James Bond. Sí. Suena a. Me deschavaron. A James Bond caminando lentamente en una fiesta llena de gente muy bien vestida. Veo que le dedicás mucho tiempo a pensar en James Bond, ¿no? Sí, lamentablemente lo. Coincidentemente, si no me equivoco, Javier nos va a corregir. Portishead es una banda inglesa, como James Bond, ¿no? Británico. Sí, es inglesa, sí. es de la ciudad de Bristol. Y Portishead toma el nombre de un pueblo que está cerca de Bristol, de unos kilómetros, que se llama Portishead. Entonces los tipos toman ese nombre, como que si alguna banda. Porque ponerse a Bristol estaba de menos. Claro. Como la banda Cabo Polonio. ¿Cómo se llama? Exactamente. Sí, no, yo me imagino más tipo como un pueblo acá, tipo, no sé qué alguien se llame, tipo, Buceo. Que pertenece a Montevideo, bueno, Portishead pertenece a Bristol. Y bueno, Portishead es una de las bandas más importantes de la música trip hop. Me parece que ese es como el primer paso. Físico. Trip hop. Sí, trip hop. Ese es el primer paso como para acercarse a la banda, ¿no? Conocer un poco qué es el género trip hop. El género trip hop es un género musical que combina la música electrónica, el hip hop. Tipo las melodías rap y elementos del jazz, ¿no? Se origina en Bristol, incluso se le llama sonido Bristol, como que está tan emparentado el lugar donde surgió, claro, con la música que como que si son inseparables, claro, incluso claro. Las bandas pioneras de trip hop son de ahí. Y además están todas conectadas también. Sí. Por ejemplo, esta gente de Portishead es amiga de un amigo personal de Río Blanco, Tricky. Triki, un grande Triki. Triki, ¿estás escuchando? Tricky, saludos, Triki. Que acá así viene e hizo relajo Triki, llevándose mujeres. Tremendo relajo. Pero sí, están conectados porque es una costumbre en la historia que la gente viene así como que cuál hordas bárbaras se arrastra con las mujeres. Sí, Triki. Viene a buscar mujeres. Es tricky. Desastre, desastre en Montevideo. Eso. Bueno, ¿qué no? Ah, el hip hop. Sí, tengo una imagen ahí en la mente. ¿Es John Connery? No. Ah, no me interesa entonces. Es tricky. Peor. Trip hop. Entonces, ¿hizo algo? No, a mí no, pero bueno, hay cuentos así. De hecho, podríamos llamar al género tricky hop. Tricky hop, por favor. Bueno, entonces decíamos, mezcla partes del rap con la música electrónica. La música electrónica lenta, lo que llama down tempo, y elementos del jazz. Por ejemplo, pianos, guitarras, elementos de cuerda. Esta canción tiene toda una parte con elementos de cuerda. Y eso es más o menos lo que compone el trip hop. Incluso dice que como que es el trip hop, es la mezcla de la electrónica con el hip hop, hasta el punto que ninguna de las dos se reconozca claramente, digamos, ni una ni otra. Claro. Es como una fusión supuestamente ideal o perfecta. Bueno, el trip hop. Hay como cuatro hechos acá que a mí me parecen que son como los importantes para que se establezca como género válido, más allá de como intentos personales de cada banda, claro, ¿no? El primero es el álbum de Massive Attack del año 1991, que se llama Blue Lines. A partir de ahí a los tipos se les llamó como los padres del trip hop, aunque ellos como que sí reniegan, no sé si por falsa humildad o por humildad verdadera. Reniegan. Capaz que no le llaman trip hop a lo que hacen ellos. Sí, no, pero vos sabés que creo que sí, que le llaman. Es como, no sé por qué lo niegan. Porque incluso muchos de ellos. A los cabrones les gusta que le digan. Claro, no, pero muchos de ellos, antes de formar Massive Attack, eran tipos que andaban con los Sound System en la calle y hacían rap. Y fueron como. Realmente fueron los padres del género, ¿no? Que lo empezaron como a enlentecer un poco y agregaron elementos de jazz. Bueno, eso es en el 91. Dos años después, en el 93, el término hip hop se acuña como término así real por una crítica estadounidense que casualmente no hace referencia a Massive Attack. Hace referencia a un DJ estadounidense que se llama DJ Shadow, que es un tipo bastante muy conocido. Sí, que bueno, entonces la crítica sobre un tema de él dijo que era trip hop, porque era como una manera como una música rap o hip hop enlentecida y que daba la sensación de estar de viaje, digamos. De viaje no lisérgico, ¿no? De viaje real. Yo pensé que era estar de ácido. No, de viaje real. O sea, yo imagino estar en el auto y ver, tipo, pasar el paisaje. Viste que el auto se mueve rápido, pero el paisaje a lo lejos va lento. Entonces, en ese sentido, creo que... Viste que los periodistas tienen como... No entienden las cosas igual que el resto de nosotros. Capaz que estaba hablando de ácido. Capaz que estaba dando así. Pero me parece que lo correcto, o por lo menos para mí, yo lo entiendo más como un viaje real, ¿no? Literal. Sí. Bueno, el tercer evento es el disco de Portishead del 94, el disco Dummy. Clásico. Clásico, exactamente. Que es del cual escuchamos el primer tema, que se llama Strangers. Y en el 95... Tricky. No, Massive Attack. Con el disco Protection. Son como los... Para mí son como... Que terminan de consolidar el género. Exactamente. Y a partir de ahí se empieza a hablar de trip hop como un género propio, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que Massive Attack y Portishead son como los dos principales. En realidad, primero que está... para mí está Massive Attack, ¿no? Por un tema cronológico. Y por eso me parece, no sé si ustedes comparten, que Massive Attack es como más trip hop que Portishead. Porque, a ver, Portishead no tiene melodías así rapeadas. Portishead va... A mí me gusta más Portishead porque va a ciertos lugares, eso lo vamos a escuchar a lo largo del programa. Sí, capaz que toman, yo creo que toman el trip hop como un elemento para trabajar. No es la banda de trip hop. Es verdad, sí. Como que si partieron un principio y después se fueron alejando un poco. Incluso en el último disco, que vamos a escuchar un tema, son como más experimentales. Es como más, tiene como sonidos más de electrónica experimental, incluso noise. Que es trip hop puro. Entonces, en ese sentido, como Massive Attack es más trip hop. O sea, si uno quiere saber qué es trip hop, como que si Massive Attack es. Referente. Es referente, claro. Pero bueno, Portishead. Son tres tipos, son tres personas. Jeff Barrow toca los sintetizadores, órganos y scratches. En el segundo tema que escuchábamos, All Mine, hay scratches. Chica, chica, chica. Exactamente. Pero mejor, esperemos. Sí, no, claro, espero que. No, espero pero que bastante sí. bien, vos. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Vos, los que andan re bien para el Scratch son los que hacen este beatbox. Sí. Es zona de vuelo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el segundo miembro es Beth Gibbons, que es la cantante, y Adrian Atley, que es el tercero, toca la guitarra, el piano y algunas cosas más. Sirve café. Bueno. No, una cosa que quería comentar de Portishead, a raíz de los integrantes, ¿no? Una diferencia más, digamos, con Massive Attack. Es que en Massive Attack la voz es masculina y grave. Y eso también hace juegos interesantes en temas como, por ejemplo, no sé, de Massive Attack, ¿no? Como Inertia Creeps, por ejemplo. No, sí. Que es un tema donde sí. se juega mucho con la voz grave. Y Portishead al revés. Ya primero arranca con una voz femenina, pero además es una voz como mucho más suave. Es sí. incluso como arrulladora en algunos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Es exactamente eso. Incluso eso es lo que le aparta al trip hop. Porque no es una voz para rapear. No sirve. Y Massive Attack tiene una voz... Incluso Massive Attack lo que hace es tener un cantante, pero lleva muchos invitados. Sí. Por disco los va cambiando. De repente hay voz de mujeres. Como que sí es más, más rap. Bueno, hay un evento importante que es... Geoff Barrow, que comenzó a trabajar en un estudio de grabación en la década del 90, y en el 91 fue contratado como asistente de grabación en un estudio justamente donde Massive Attack fue a grabar Blue Lines, y él estuvo como asistente de grabación en ese disco. Claro. Entonces, de ahí puede ser que... Robó Portishead... todo. Ahí va, robó o se inspiró. Ese silencio antes de decir... Claro. Ahí va. Se inspiró, ¿no? Seamos buenos con no, pero está bien. No, o sea, se inspiró. A ver, todos los grandes músicos roban. La diferencia entre los grandes y los malos es que los grandes roban bien. Exacto, exacto. Bueno, entonces eso, ¿no? Como que si más a partir de Massive Attack, Barrow, que es uno de los miembros fundadores, incluso cuando la banda era un dúo, antes que se integre el guitarrista, él estaba como de los miembros fundadores, estuvo como ingeniero en grabación en el álbum que habíamos dicho que fue como uno de los principales para que se genere el trip hop, que es el de Massive Attack, Blue Lines. Bueno, la banda tiene pocos discos, a pesar de que tiene una trayectoria bastante amplia, tiene pocos discos. Este que decíamos, el Dummy, del 94, el segundo es Portishead, del 97, y el tercero es Seared, del 2008. Entre el segundo y el tercero pasaron 11 años. Así nomás. Sí, fue una época donde los tipos se abocaron a sus proyectos personales. Y tiene un disco en vivo que es el Rose Slam New York Live, que lo grabaron en Nueva York en el año 98. Que es el único disco que tiene en vivo, que también es DVD. Está bastante interesante, que lo graban con la Filarmónica. Que está muy bueno con la Filarmónica, sí. Este tema que estamos escuchando ahora con la Filarmónica, porque tiene partes de cuerda con la Filarmónica, suena muy bien. Sí. Suena muy bien. Bueno, algunas cosas rápidas de los discos. Por ejemplo, el disco Dummy, bueno, como decíamos, es el más conocido de la banda. Tuvo éxito en Europa y en Estados Unidos. Y sobre todo con la canción Glory Box, que va a ser con la última que nos vamos a ir en el último espacio. La tapa del disco, esto es algo gracioso, de este disco Dummy, es un fotograma extraído de un corto que hicieron los tipos, que se llama To Kill a Dead Man. Mm-hmm. Es un cortometraje que hizo la banda. No sé, no entendí bien para qué, en realidad no lo vi, pero bueno, está en un fotograma de ahí. Los tres miembros escribieron y actuaron, le dieron a otra persona para que lo dirija, y parece que es una, lo que puedo decir, que es una película que gira en torno a un asesinato y la investigación posterior. Es un corto de 11 minutos. Me gustaría verlo, a ver cómo es. Claro que y bueno, comenzamos luego el 98 y el CD en vivo. La banda se toma 11 años de descanso para volver con un nuevo disco que, bueno, vamos a profundizar en el segundo y último espacio de la banda. Vamos a escuchar The Rip, que es el tema del último disco, Sir, de Portishead. Tender. thoughts I have bled, for the riddles I've been fed, another lie moves over. Wild white horses, they will take me away, and that tenderness I feel escuchando ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, ruido blanco, me gusta la cortina de información, puedo decirlo así, con honestidad. Me gusta la cortina de información. Métete, Leondo. Está de más. Espacio de noticias. Vos estabas en otra, estabas viendo el partido. Javier estaba viendo el partido, no, parece que hubo un gol anulado. Está. Ya está, no precisas nada más. Nada más, no, pero por ahora, pues el partido promete ser emocionante, ¿eh? Oh, mortal. Bueno, espacio de noticias. Varias cosas. Primero que nada, interesante. Se viene este aniversario del Nevermind, del disco de Nirvana. Y la revista Spin, estamos viendo acá una foto de Kurt Cobain haciendo una especie de imitación a la tapa del disco. ¿Se acuerdan que era el bebé flotando en la piscina? Con un billete. Persiguiendo un billete. La revista Spin lanzó. Se adelantó un poco sobre fin de año, sobre septiembre, es el aniversario. Y lo que hicieron fue hacer un disco, o sea, hicieron el mismo Nevermind, todo con versiones de diferentes artistas. Diferentes que la artistas que la revista eligió. ¿Pero exclusivo para esto o ya habían hecho? No, exclusivo, sí, para este aniversario. Opa. Lo grabaron los temas, dicen que hay unos más interesantes, y se puede descargar gratuitamente el disco además. Opa. En la página de Facebook de Spin ustedes pueden acceder a ese disco y escuchar todas las versiones del Nevermind hechos por otros artistas. Interesante. ¿Y son así conocidos o más o menos, digamos? No, está por ejemplo Amanda Palmer, que acá las estuvimos hablando. ¿Con el ukelele viene? Con su ukelele mágico. hace Polly, Amanda Palmer. ¿Quién más tenemos, por ejemplo? Los Meat Puppets y los Vaselines, que fueron. Los Meat Puppets estuvieron en el Unplugged de Nirvana y hicieron temas de los Meat Puppets. Y también de The Vaselines hicieron unos temas, Nirvana hizo covers. Y después, bueno, hay varios grupos. Pero, por ejemplo, Titus Andronicus. Titus Andronicus es una banda no realmente muy conocida, más allá del ambiente de Spin Magazine. Aguante Spin. Pero bueno, les podemos dejar algún link en el Facebook, por ejemplo, a los oyentes. Pero, si les interesa. ¿Qué revista dijiste que hace esto? Spin. Gira cosas. Claro, son 20 años, por los 20 años del Nevermind. Buenísimo. Y bueno, tenemos otra noticia también, saliendo del tema rockero granjero. Noticias de nuestra amiga, no personal de Ruido Blanco, pero sí institucional. Hablar por vos. Es mi amiga. Créetela. Mi amiga. Créetela, sí, dale. La agregó en Facebook y se cree que es una amiga. Sí. La felicité por el día del amigo. Lady Gaga. Lady Gaga, nuestra amiga. No Lady Waga. No Lady Faguaga, que sí, es amiga nuestra. ¿Qué amiga es esto que estamos escuchando? Sí. Ah, bien. Hacete que no sabe, No. Lady Gaga tiene sitios, tiene varios sitios, uno de ellos en Inglaterra, ¿no? Ladygaga.uk. Y se los hackearon. Lady Gaga está enojada. Opa. Más enojada que nunca. Dios. ¿Emprende represalias Lady Gaga o no emprende represalias? Sí. Se rumorea que va a emprender represalias legales a un grupo de hackers que fueron los que se metieron en la página y descargaron información de los clientes de la página, ¿no? De sus miembros, de sus fans. Pero según la gente de Lady Gaga, no llegaron a bajarse contraseñas ni datos financieros. Justito. Eso dicen ellos. Justito. Eso dicen ellos. El grupo de hackers, Joaquín los conoce como. ¿Cómo es que se llama? Pero Joaquín conoce a todos. Sí, Swagsec. Pero no personalmente. No, también soy amigo de ellos también. Se hicieron lo que será ese celular, Joaquín, ¿no? Sí, yo sí. Quiero los contactos. ¿Qué tenés? Mujica, por lo menos. No, hay algunos que no puedo revelar, tendría que matarte. Pero sí, Swagsec se hizo autor de hackeo y ellos aducen a que, bueno, el hackeo es parte de mostrarle al mundo que Lady Gaga no es pro homosexuales, no es pro gay, como siempre ha fingido ser, sino que es una faceta de ella que explota, ¿no?, el movimiento gay para vender. ¿Y cómo robando información de usuarios de su página pueden demostrar esto? Para que quede pwned. Así es como dicen ellos, pwned. Así que para que quede pwned. Son unos fantasmas, yo ya les dije, son unos giles. Pero sí, ellos están en contra de Lady Gaga por unas declaraciones medias raras que ha hecho la mina, como por ejemplo que los homosexuales son 3/5 partes de un ser humano. Eso puede ser interpretado de varias formas. Para. Eso es literal. Para, o sea, 3/5 partes. Puede ser. O sea, somos como, creo que de 10, 7 es agua. Puede ser y interpretado. Y además estamos hechos de 3/5 partes homosexuales. Puede ser interpretado de varias maneras lo que dijo la mina. Puede ser interpretado como que, por ejemplo, cada uno de nosotros. Es 3/5 gay, o que los gays son como 3/5 de un ser humano, ¿no? Claro. Por eso te digo. O capaz que quiere decir que en realidad en el mundo de la población total, 3/5 son gay. Por eso, puede ser interpretado de varias maneras y para la igual, conociéndola, conociéndola personalmente, me parece que lo que quiso decir fue que todos los seres humanos son 3/5 partes gay. Claro, eso decís vos. La gente de Swag dice, o sea, que no, que en realidad es una forma que la tipa tuvo de demostrar que en realidad es una chanta, ¿no? Por ejemplo, lo que no te puedo responder en realidad es eso de cómo robando datos del sitio. Puedes mostrar algo. Pueden demostrar algo. Pero bueno, yo te puedo decir, y es verdad, el Javi está. 3/5 partes del Javi está hecho de homosexuales. Bueno. ¿Qué? No. ¿Y 3/5 partes tuyas está hecho con qué? Ay, volvió. Dejala que ya fue. El fotógrafo Mike Mitchell, muchachito que recién arrancaba, tenía 18 años, cuando los Beatles hicieron su primer concierto en Estados Unidos, sacó unas fotos. Muchacho. ¿Fotos ocultas? No, ocultas no. En el 64, cuando los Beatles hicieron el primer concierto en Estados Unidos, sacó una serie de fotos. Incluso casos bastante particulares, como una serie de covers que se hicieron, y bueno, son fotos bastante exclusivas que no habían sido vistas. Que ahora se van a ser rematadas en Christie's, la famosa casa de remates. También la casa de remates, sí. Sí. Y bueno, parece que Son unas, como decía, una serie de fotos que nunca habían sido vistas de los Beatles. Tomando en cuenta que ya no pueden hacer más música. Claro, ese que tipo no se puede sacar más fotos. Claro, ese claro. tipo de cosas son las que se están viendo. ¿Y es esa la que está? ¿Cuántas son? ¿Es una sola? No, son muchas. Ah, está, no, porque esa que está de espalda es como media. No sé si esa es conocida. Intenta, vos no es muy reveladora. Ahí puede ser. Mira, acá mismo te hago un desafío. Sacame una foto de los Beatles. Como esa. Como mejor, cualquiera, la que mejor, puedas. Pero la mejor que puedas. Hacer, pero no, para revelar una foto nueva, o sea, si es esa la que está de espalda. O sea, ahora que me decís que son más, está todo bueno, bien. Bueno, pero para la época, sacarle una foto de espaldas a los artistas mirando al público, dentro de todo, tiene cierta innovación, ¿no? O sea, tiene valor. Sí. Además lo reconocés que son ellos, Javi. Solo vos, un teórico de la conspiración. No. Que no sabe nada de los Beatles. Encajaría que el tipo en realidad consiguió cuatro tipos parecidos y empezó a escuchar. Pero, ¿qué elemento inequívoco ves ahí sin serlo? O sea, la foto, ¿no? Además de los Beatles. No, pero si están de espaldas, ¿qué elemento inequívoco? Son los Beatles de espaldas. No los reconoces. Igual, te voy a explicar una cosa. O sea, generalmente cuando hay eventos de ese estilo, los fotógrafos tienen. Se sabe quiénes son los fotógrafos que van a ingresar y quiénes van a dar la vuelta. No es que el tipo dijo, yo estuve ahí, pero... No. Pero yo te hablo de la foto. O sea, de lo reveladora que es la foto. No son como... Es reveladora. Pero el otro lado de los Beatles ya lo vimos varias veces. Escuchame. Todo el tiempo. Pero bueno, pero esa revela lo mismo que ya vimos. No. Sí. Yo nunca vi una foto de estas. De espalda de los Beatles. Nunca. Tus dos quintas partes que nos han hecho homosexuales están hablando ahora. No le hagas caso. ¿Y por qué las otras partes que son como la parte de la parte que está diciendo? Dos quintas partes están hecho heterosexuales y tres quintas partes estás hecho homosexuales. No me trates como el monstruo de Frankenstein. Te voy a pedir, por favor. Yo soy un ser humano que se creó. No. Si vos haces eso en tu casa, oculto en el hoyo que vivís. Yo diría que es un pozo. Bueno, un pozo, lo que sea. Un charco. Que sale electricidad y humo de lejos. O sea, a mí no me lo achaques. Pero no agua. Ah. Ni gas, ¿no? Bueno, fotos de los Beatles. Cuestión. ¿Encuentras con Chili Peppers? Disco nuevo. Single nuevo. Disco nuevo, sin frustrante la guitarra, con nuevo guitarrista. ¿Cómo era, se llamó? Josh. Y el apellido empieza con K. Eso es. Josh Klinghoffer. Klinghoffer. Klinghoffer. Klinghoffer. ¡Ah! ¡Get out! Klinghoffer. Buen músico ese tipo. Estuve escuchando algunos discos que tenía con Frusciante, como los dos. Frusciante como solista y él como productor, digamos, y encara bastante. No, incluso han grabado cosas juntos, los dos tocando la guitarra. Sí, está interesante. Vamos a ver cómo sale. Este tipo venía tocando la guitarra incluso cuando estaba Frusciante. Venía tocando la guitarra en los Red Hot, tocaba, digamos, como segundo guitarrista en algunos festivales. El nuevo disco se llama The Adventures of Rain Dance Maggie. Nombre bastante curioso y largo. Parece que los tipos hicieron como 70 canciones para este disco. ¿El disco se llama así? Sí. Ese es el nombre del single también. Ah, a ver. Tenés razón. No, ese es el nombre del single. Ha detectado un error. ¿El disco cómo se llama, Bian? Ya te digo, dame un segundito. No, ese en el programa que viene se lo decimos. No, yo lo había visto. Ese es el nombre del single. Claro, es el nombre del single que tiene el tema I'm With You. Bueno, Joaquín, con Wikipedia solucionás todo enseguida, ¿eh? No, pero Wikipedia no se puede usar Wikipedia. Wow, un poco de qué careta, si la gente era. Pero sí, el single es ese y es lo que sacaron ahora. Está para bajarse por cualquier lado sin ningún problema. También está para comprarse legalmente, que es lo que recomendamos, obviamente. Pero sí, tenemos esa novedad, ¿no? Que los Red Hot ya nos están dando un adelanto de cómo va a ser el estilo más o menos de su nuevo disco. Y está bueno, vale la pena ir escuchándolo para ver qué es lo que podemos estar esperando, ¿viste? Sí. Por onda de Wikipedia seguís divagando por la web sin la respuesta. Déjalo, pobre. No, parece que I'm With You va a ser el nombre del disco, sí, efectivamente. El single es el otro. Toma pa' vos, chupate esa mandarina. Claro. Frankenstein. Pero bueno. Dos cuartos heterosexuales. Quintos. Usted siempre peleando, no. Pero tenemos el tema del juego como para deslitrar nuestros escuchos, ¿verdad? Tenemos el tema del single, The Adventures of Ray Dance Maggie. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. I'm Batman. No, pero era el Batman que no tenía la voz. La voz cambiada. Ese es el Batman nuevo. Christian Bale. Sí, ahí va. Metió una voz así como medio bajita, pero... No, no es tan bajita. Soy Batman. ¿Quién hacía Batman en esta? Michael Keaton. Hacía Michael Keaton, efectivamente. ¿Y quién dirige? Y dirige Tim Burton. Bien, bien. Para ubicarnos, ¿no? Porque Batman, la serie de películas, o sea, varias películas han sido dirigidas por pocos directores, ¿no? Más o menos, en realidad. ¿Cómo fue la cuestión fue así. Las dos primeras fueron dirigidas por Tim Burton y las últimas tres fueron dirigidas por Christopher Nolan. Ah, las del medio fueron otros directores. Ah, tiene más de dos. Sí. Ahí va. Uno de los directores, Joel Schumacher, fue el que hizo la última antes de la de Nolan. Y después la de frío. Sí, la que tenían la batitarjeta. Joel Schumacher es el de Un Día de Furia. Ese que la actúa Michael Douglas. No. Puede ser. No me acuerdo. Yo, la verdad, la filmografía de Schumacher no la conozco mucho. Pero lo que te puedo decir es esto. Bueno, ahora, ¿qué me puedes decir? Batman Returns. Batman regresa. Luego de una primera película de Tim Burton sobre Batman, titulada con el nombre del personaje, Donde se hizo un cambio drástico en la estética de lo que venía siendo Batman en la televisión, en la pantalla grande y en el chico, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado, básicamente? Batman arranca como un personaje, digamos, en los cómics, relativamente oscuro, ¿no? Sin embargo, por un tema censura en los cómics, el código del cómic, llamaba más que nada, que básicamente le daba guías a los escritores y a los dibujantes de qué era que se podía hacer y qué era que no se podía hacer en un cómic, en base al hecho de que la idea es que, bueno, fuera un medio como para niños. Entonces, claro, por ejemplo, una cosa que no se podía hacer era mostrar gente deleitándose en el crimen, por ejemplo. No se podía mostrar oficiales de la ley corruptos. Todo esto es en la época de los 60, más o menos. Después, más adelante, se cambiaron algunas cosas, como por ejemplo... se podía mostrar a policías corruptos, pero si sí eran castigados después. Claro. Se podía mostrar gente en el crimen deleitándose en el crimen si después eran castigados. O sea, ¿entendés? Que hubo una dinámica que aguó mucho lo que era el personaje original. Pero estas normas que estaban escritas y eran explícitas. Sí, estaban escritas. O se traslucían. No, estaban escritas y eran explícitas. Y bueno, o sea que arrancamos con un cómic que era bastante oscuro, que después bajó mucho la tonalidad. Y eventualmente llegó a la famosa serie de los 60 con Adam West, ¿no? Con Batman, más que nada de hecho para niños y muy, muy paródico, ¿no? Bailando, leemos las Baticanciones, comprando cosas con las Batitarjetas, y ese tipo de cosas, ¿no? Tim Burton, que tal, que lo conocemos todos, es un tipo muy aficionado a lo gótico, a lo oscuro, y le dio ese cambio a Batman. Una cosa interesante de las películas de Tim Burton de Batman es que el tipo le dio una onda, digamos, a Ciudad Gótica muy distinta a la que le dio Christopher Nolan, por ejemplo. Christopher Nolan, que es el de las últimas, le dio una onda más realista a las ciudades. Vos mirás la ciudad y bien podría ser, no sé, una Nueva York, un Chicago, una ciudad yankee estereotípica, ¿no? ¿Y qué elementos tenían las ciudades de Tim Burton? Y las ciudades de Tim Burton estaban hechas como set, era algo irreal, ¿no? Eran edificios gigantescos, gárgolas por todos lados. Era como más expresionista, ¿no? Era totalmente expresionista. Está basada en lo que es la ambientación de una película expresionista que se llama El Gabinete del Dr. Caligari. Claro, con las sombras alargadas. Con las sombras alargadas, con los paisajes extrañísimos, ¿no? Tiene eso. Lo mismo el propio Batman, ¿no? Que también se vuelve un personaje mucho más oscuro, ¿no? En Batman Regresa, eso lo puedes ver en el ambiente, ¿no? Vieron que la primera que escuchamos, el primer tema que escuchamos, que se llamaba Birth of the Penguin, ¿no? Nacimiento del pingüino. Ya es una película que tiene como protagonista a Batman, como siempre, y digamos como villanos, es el pingüino, un hombre, medio pingüino deforme, monstruoso, maligno, y después está Gatúbela, ¿no? Que se la conocemos todos, la Gatúbela de Michelle Pfeiffer, Flor de Gatúbela. No la de Halle Berry. Flor de Gatúbela, Sos hincha de la de Michelle Pfeiffer, vos. Totalmente. Sí. La que se viene, me parece que la que se viene ahora, el año que viene, voy a ser más hincha todavía de eso. Si lo habrás dedicado a alguna, sí. qué comentario desagradable, así de onda. Si lo has dedicado a alguna, No. Yo voy a decir una cosa, que en todo, o sea, la pavada de Batman, de Adam West, de Batman que baila y da consejos y esa especie de cosa buenachona y media ridícula que tenía. O sea, como que empezó a acabarse en el 86, cuando Frank Miller sacó El Regreso del Caballero Oscuro, el Dark Knight. ¿Cómo se llama? El, sí, el Regreso del Caballero Oscuro. Dark Knight. Este, que fue un cómic que volvió al Batman de investigación, al Batman de una ciudad complicada, al Batman como esa especie de antihéroe, tipo oscuro y jodido. Exactamente. Y en el 89 sale la primera película de Batman de Tim Burton, con 3 años de diferencia. Que ahí fue cuando, en los medios, digamos, en los cines, Batman recuperó un poco de dignidad. De prestigio, sí. Claro. Exactamente, sí, tal cual. Y bueno, esto se ve reflejado en la ambientación que le da Tim Burton. Igual, pese a ser una película de Batman, también es una película de Tim Burton, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, hay varios temas que se repiten en el tipo como director, como por ejemplo el tema de la Navidad. Es como una cosa que con la que Tim Burton siempre ha jugado mucho, como momento especial que vive en las ciudades, y también como ambientación. No sé si, como les estaba comentando, en el primer tema que escuchamos, El Nacimiento del Pingüino, vieron que se escuchan incluso ruidos de villancicos. Y tiene mucho con eso, el tema con los coros. Es como un tema, claro, como muy surreal, si se quiere. También, por ejemplo, el pingüino está apoyado por un grupo que se llama el Círculo del Triángulo Rojo, ¿no? Que es un circo que sus miembros se dedican a cometer crímenes. Circo. Antes de círculo. Circo del Triángulo Rojo. El tragafuegos le escupe fuego a la gente en los robos. Los trapecistas aprovechan sus habilidades para meterse en lugares y robar, etcétera. Incluso el mono granillero lleva bombas. Está además la idea de una banda circense criminal, es buenísimo. Sí, sí, da como para. Y nada mete más miedo que un payaso haciendo maldades. Totalmente. Por favor. Totalmente. Y bueno, y justamente Danny Elfman, un tipo que viene colaborando con Tim Burton casi desde el arranque de la carrera de Tim Burton y que ha estado ausente de muy pocas películas de Tim Burton, 2 o 3. Un tipo con el que tiene una muy buena relación, ¿no? Tim Burton, Danny Elfman, parece que se lleva muy bien el tema de cómo hacer las bandas sonoras, que es lo que busca cada uno de la banda sonora. Y bueno, Danny Elfman es un tipo que arranca a estudiar música, tiene una banda un tiempo, pero eventualmente se mete en el tema... ¿Una banda de qué? ¿Sabes? Sí. ¿Qué es, género? Para es, saber, ¿no? Género, no te puedo decir porque es medio extraño, porque es una mezcla de muchas cosas. Pero te diría que mezcla cosas de rock, cosas alternativas... y cosas de big band al estilo jazz. Uh-huh. Se llamaba algo así como Oingo Boingo, una cosa así. Dato friki del día, ¿no? No quiere salir con la banda porque él decía que estaba sintiendo que estaba perdiendo audición debido a los toques en vivo. Y no quería ni someter sus oídos a eso, ni a los del resto de la banda. Me imagino si ultra estricto, si le invitan a un toque tipo de motosierra. No va. Blandito. Al tipo le gustaban las películas, las bandas sonoras de películas de chico, ¿no? Dice que una de las primeras que notó fue el de The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra se paró. Que claro, como películas de ciencia ficción, como grandilocuentes, al tipo como que yendo al cine, no fue hasta cierta edad que empezó a notar el tema de la música dentro de las películas y le interesó. Y eventualmente se metió en eso, y ha sido un tipo muy prolífico, ha estado en muchas cosas de Hollywood. Si ustedes revisan la musicografía del tipo, tienen un montón de películas muy diversas con directores muy diversos, pero el tipo casi siempre ha sido contratado como compositor, una cosa interesante. Y ha participado de últimas, por ejemplo, en las de Hellboy ha estado. Sí. En cosas que tienen mucho que ver con el tema de lo surreal, ¿no? O sea, que bueno, Tim Burton como que dejó su imprenta ahí. Sí, el tipo maneja muy bien el crear ambientes como discordantes, ¿no? Como esto que escuchamos, de repente una especie de cosa navideña con una especie de melodía media siniestra de fondo. Claro, porque el tipo también una cosa que hace es como, bueno, como en ese sentido agarra mucho de lo que es la banda sonora clásica, que es hacer una composición para distintos momentos... Y hacer composiciones de personajes. Tipo la composición de cuando aparece Gatúbela. Y a eso darle distintas formas según se vea en la película, ¿no? Por ejemplo, vieron que el Nacimiento del Pingüino tiene eso, ¿no? Tiene como una cosa muy baja. Tiene mucho que ver con los temas que él hace, por ejemplo, para ir a las cloacas. El de Batman ya tiene toda una melodía preparada. Tiene como toda una onda específica. Y Gatúbela también. Ahora nosotros estamos escuchando de fondo Selina Transforms, que es cuando Selina cae y se transforma en Gatúbela. Que tiene mucho violín, mucho sonido agudo, ¿no? Como para imitar algo felino, algo como un scratch, ¿viste? Una cosa así, un rasguño. Claro. Y bueno, también el tipo hace composiciones para distintos momentos de la película y distintas ocurrencias. Ahora, como son cortas, vamos a estar escuchando una que es Batman vs. The Circus. Para que escuchen más o menos cuál es la composición del circo. Bueno, vieron que el tipo como que conjuga muy bien el tema de la contraposición que decía Joaquín, el tema de la discordancia, ¿no? Por un lado tenés el motivo de Batman y por otro tenés el motivo del circo y cómo chocan. Y claro, si vos lo ves, claro, acá estamos pasando una banda sonora, pero si ustedes ven la película se van a dar cuenta que está muy bien arreglado eso. El tema de que el tipo maneja muy bien los tiempos. Por ejemplo, esta era una escena de pelea, entonces estaba muy manejado bien, muy bien manejado. Claro, el tiempo ese, es, ¿no? Muy bueno porque vos ves la película, escuchás la banda de sonido y... la banda de sonido resalta lo que estás viendo sin que notes que está la banda de sonido ahí. Se siente como natural porque es lo correcto para el motivo. Claro. No es como las telenovelas, viste, que se nota que es re trucho, que por ejemplo está dando un beso y ponen la música romántica. Y vos. A Ricardo Montaner cantándote de fondo. Claro, y vos te das cuenta que sin la música, o sea, como que si la música romántica esa te salta y hay como un cartel que diga, está sonando una música romántica. No, es molesto, que si vos le sacás, no tiene nada que ver. O sea, claro. No pido. Pero bueno, ¿no? Como les contaba, Danny Elfman se prepara con motivos de diferentes personajes y también el tipo sabe adjudicar cada cosa al personaje correcto. Como les había comentado, el tema de Gatúbela, el tema de los sonidos agudos de violín, como para hacer tipo un rasguño. En el tema del pingüino, temas como muy góticos de órgano. En el tema de Batman, temas que imponen, no temas grandilocuentes. Sí, caballerescos. Caballerescos, exactamente. Yo creo que una cosa que tiene esto, porque no lo estamos escuchando ahora. Es que se nota que está peleando, o sea, vos decís, la banda está del circo contra lo que pelea estos payasos. Claro. Y malabaristas y cuestiones. Tiene algo hasta casi caricaturesco, justamente, ¿no? Porque en realidad, al ser una ambientación, como comentábamos, que se nota que es real, que es surreal, es una banda de una banda sinocense del crimen en medio de una ciudad que no tiene ton ni son, con un montón de. Shooter de otro lado. Claro. Entonces, uno realmente ve que se presta la película para esto. Pero una cosa que no se tome demasiado en serio, que sepa jugar bien con las convenciones del género que Tim Burton agarró. Y es una cosa que Danny Elfman ha repetido en muchas de las cosas de Tim Burton. Por ejemplo, en el tema de Alicia en el País de las Maravillas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Ah, sí, Una pesadilla en Navidad. Sí. Ha sido un tipo que ha sabido complementarse con Tim Burton y con los temas que él hace. Porque no le hace música, digamos, realista. Hace música para el estilo que se está buscando. Claro. No obstante, además de las composiciones de Danny Elfman, hay un tema, una canción en la película, que es Face to Face de Sioux and the Banshees, que es un tema de Sioux and the Banshees, específicamente, pero Danny Elfman también los ayudó a componer el tema, ¿no? Es un tema que está también muy bien colocado. Este, no es un tema gratuito, vieron que las películas muchas veces, incluso en el soundtrack, te das cuenta que metieron este tema, salvo. Y a veces pasa lo mismo que con Javi, te das cuenta que bueno, te pusieron la canción perfecta para la piñata, ¿no? Y bueno, está pasando eso. ¿En qué parte suena? Suena, también por eso te digo, está muy bien colocado. Suena en un momento en que Bruce Wayne y Selina Kyle, Batman y Gatúbela respectivamente, se juntan en una fiesta de Navidad. No, en una gala de Navidad, y hay una banda tocando. Entonces, justo, además está como muy bien arreglado eso, porque está, lo escuchás y te das cuenta. El tema se llama Face to Face y ocurre durante un baile de máscaras. Y en ese baile de máscaras, ninguno de los dos lleva máscara. Entonces también tiene como un tema de mucho de juego de lo metafórico, ¿no? Son claro. Tipos que viven enmascarados y el día que todo el resto del mundo se enmascara, ellos no. Esos son los únicos. Son los únicos. Y lo mejor es que, bueno, llevan como un romance, digamos, esos alter egos, pero como Batman y Gatúbela son enemigos. Y bueno, durante ese baile se reconocen. Se reconocen como quienes son. Incluso está buena la película en ese momento porque se pregunta, ¿qué hacemos ahora? Claro. ¿No? ¿Nos ponemos a pelear? ¿Qué hacemos? Y bueno, el tema Siouxsie and the Banshees, Siux es la cantante. Si se fijan, otra cosa que también está muy bien colocada en el tema es que la mina en un momento incluso ronronea y hace como ruidos felinos, pero no son exagerados. Ahora que ya saben, los pueden buscar, pero si no, capaz que hasta se lo hubieran pasado desapercibidos. Quedan uh-huh. ¿No? como solapados. Exactamente. Y está muy bueno el tema, pega muy bien. Y bueno, también Danny Elfman tuvo que ver ahí, así que no nos salimos del todo de la temática de Danny Elfman. Recomiendo mucho los dos discos, un disco doble. Y la película también, porque es una cosa que la tenés que ver asociada con la película. Así que bueno, vamos a escuchar ese tema de Siouxsie and the Banshees. Escuchémoslo. Y escuchemos. Vamos. Miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. Estamos escuchando la versión de Patti Smith. O sea, Patti Smith hizo esta versión de Gimme Shelter de los Rolling Stones. Pero no es lo que vamos a concentrarnos hoy. Nos vamos a concentrar en otro tema. ¿Qué no es Gimme Shelter? ¿Tiene algo que ver la canción esta con el espacio de hoy? ¿O es solo una excusa? Es un cover. Ah, y es un cover. ¿Y el espacio de hoy qué es, Joaquín? ¡Cover! Es de cómo hacer una torta de chocolate. No, píntame el partido, JB. Los de rojo están corriendo. No te asigí que vamos a ver, dale, Jorge, dale. Bueno, no, pero posta que no sé cuáles son los de rojo. Los de rojo están corriendo para un lugar. Les metieron una amarilla hace poco. Les metieron amarilla. ¿Y qué más? El ¿qué verbo más? Es sacar, no el meter. Tipo, el tipo, sacar. El tipo este de la remera amarilla me parece que no sabe para quién juega, o sea, va por todos lados. Juez, se llama juez. ¿Se llama juez? Claro. A mí me gusta el comentario. Me gusta el comentario de sí, mirá. Del hombre. Me gusta. Viste, me parece que en vez de que yo diera este morrock, este morrock. Pará, porque hay otra gente afuera de la cancha haciendo cosas. Están sí, con una bandera. Ese público. Hay una mujer desnuda en la tribuna. Opa. Bueno. ¿Qué ojo? Está entrenado para ver eso. Yo lo vi. ¿Qué ojo? Fue derecho a eso. No, bueno, el espacio de hoy es de covers. Covers. Vamos a estar hablando de un cover de la banda que, luego de la separación de los Beatles en el 69, Paul McCartney formó una banda con su mujer, Linda McCartney, llamada Wings. Comprometido a demostrar que John Lennon no era el talento opuesto de los Beatles. Puede ser. El disco que sacaron, llamaba Band on the Run. Fue sacado en el 73. Fue una época en donde decidieron que la mejor forma de grabar un disco era irse a un lugar raro. Entonces le preguntaban a los dueños de discográfica dónde tenían alguna, ¿no?, algún estudio donde pudieran irse. No, dale, en Nigeria hay uno. Bueno, vamos para allá. En Nigeria. ¿Qué hace un estudio con sede en Nigeria? Bueno, no importa, sigamos. En realidad, o sea, es un poco complicado porque, o sea, claro, los tipos en realidad tienen diferentes estudios que pueden contratar. Los tipos dicen, bueno, tenemos uno ahí, unos conocidos, vayan para Nigeria. Tuvieron terribles bardos, los amenazaron con armas. Los vinieron a acusar de que venían a robarse los sonidos originales de África. Buenísima, ¿no? Esa. Me gusta que te cachen así como si estuvieras robando algo físico. Me gusta, ¿no?, porque además, están los sonidos. Me gusta porque además es probable, o sea. Fueron a la India y se robaron todo lo de India, los Beatles. Ah. No sé. Ah. Pero qué pasa, mira, Fela Kuti, un músico nigeriano. ¿Está? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Kuti. Este le gusta a Javi. Fela Kuti. Los agitó con ese tema de la música, que venía a robar la música original. Los agitó, ¿no? Sí. ¿Qué venís a robar? Claro. Entonces le dijo, no graben acá, vayan a grabar otro día, a otro estudio. Yo les tengo un estudio para ustedes. Vayan a grabar otra Nigeria. No. Entonces los mudaron a otro estudio, grabaron ahí, y terminaron en Inglaterra de grabar las pistas de orquestación y algunos arreglos vocales. Qué demencia eso, ¿no? Viste, las cosas que le pasan a Paul McCartney, parece mentira. Y bueno, grabaron Band on the Run, es el disco, es un disco que tuvo mucho éxito. Y el tema que vamos a escuchar hoy va a ser Band on the Run. Es un tema que habla de escaparse, justamente. Da la idea de cómo es una banda, un grupo, una banda como grupo o banda como banda, ¿no? Uh-huh. Que está atrapada en una especie de cárcel, los tipos van a escaparse. O sea, habla de eso, como de escaparse, de zafar de donde estás. Está dividido como en tres partes, una parte muy tranquila, muy lenta. Luego pasa a una especie de un rock medio suave y después explota la última. Está dividido en tres partes. Y cada una de las partes habla de una cosa diferente. Una etapa diferente del escape. Darse cuenta de dónde uno está y el proceso y al final el escape. Ajá. Está dividido de esa manera. Y lo que la letra, perdón, ¿no? ¿La letra de qué habla? De eso. ¿Pero de un escape de una cárcel? ¿O de qué habla tipo de escape? Habla de un escape. Lo que da a entender es que es como es justamente una banda, un escape de una cárcel. ¿No? Y cómo los tipos se van a escapar. Pero nunca se explicita que es de una cárcel. ¿O es algo más metafórico de escaparse? Puede ser. Las interpretaciones son libres acá, o sea. Claro, pero bueno, pero vos qué entendés. Mira, te podemos poner la letra acá. ¿Querés que te busque la letra? Y vos me das tu interpretación. No, yo interpreto, a mí me parece que tiene que es una banda que se va a escapar de la cárcel. Y además, uno puede agregarle el significado propio, ¿no? O sea, arriba. Digamos que hay una historia literal, pero claro, también puede haber un significado metafórico. Exactamente, muchas gracias. Mate, ¿sí? Sí, por favor, muy rico el mate. Y vamos a escucharla también la versión que hizo de Band on the Run. Foo Fighters sacó este año, el 16 de abril, sacó un disco que se llama Medium Rare, que es un disco que son todo solo covers, diferentes bandas, desde Wings, pasando por Prince, pasando por, no sé, Thin Lizzy, lo que sea, Pink Floyd, de todo. Uh-huh. Por una cosa que se llama el Record Store Day, una cosa que se arrancó en el 2008, Metallica lo arrancó, que es... las bandas graban cosas o ponen ediciones físicas de discos a la venta en disqueras independientes, o sea, en lugares de venta de discos independientes, ¿no? En negocios de venta de discos independientes para que eso se puedan sostener, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, Sony tiene casas que vende discos de Sony, pero los tipos lo que hacen es apoyar a los negocios independientes. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar va a ser una mezcla de las dos versiones. Vamos a arrancar con el tema de Wings y vamos a pasar al tema de Foo Fighters en el camino. Opa. ¿No nos vamos a dar cuenta en esa transición? No, se van a dar cuenta. ¿Va a ser mágica? Va a ser mágica, se lo garantizo. Se van a dar cuenta porque el tema de Foo Fighters es más pesado, tiene un poco más de polenta, ¿no? Pero vamos a arrancar con el tema ese. Vamos a escuchar las dos primeras partes por Wings y el final por Foo Fighters. Así que vamos a escuchar. Me parece una idea interesante. Band on the Run. Get out of here. Thought of giving Más que colega, camarada. Un mirador que se le tira. Segunda edición, ¿no? Ya va por su segunda edición o por su tercera. Segunda. ¿Subías ahí el retorno de tu voz, Bruno? Es la tercera, en realidad. ¿Sí? Estamos, sí, en la tercera. La segunda con presentación, entonces. Claro. Sí, ahí está. Las trompetas indican el ingreso a la cancha... Con el número 10. De DJ Flojito. Hay uno de rojo está haciendo, tipo, el Padre Nuestro. Hacia la... No sé cómo se llama eso que hacen los que creen en Dios. Se están persignando. Ahí va, eso. Bien. Si alguien de Arquero Peligro está escuchando, Jorge pide a gritos ser el comentarista. Le pide a gritos. No ha sacado su vista de la televisión. Apoyo la moción de... Yo también, Jorge. Ustedes saben que una cosa que no estoy entendiendo bien de esto es el tema de que, o sea, veo que a cada punta de la cancha hay un arco, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando los tipos sacan la pelota, ¿por qué no apuntan el otro arco para intentar hacer un gol? Así que sacan de dónde. Cuando yo saco de mi arco, sí. ¿No sería más cómodo apuntar directo a hacer el gol de cancha a cancha? Digo, en vez de intentar pasar, sería más pillado la pelota. Sería más diligente, ¿no? Más directo, pero no, pero te encontrás con el impedimento de la defensa, ¿no? Si fuera tan fácil, no perderían el tiempo, ¿sí? Claro, corriendo. Ah, bueno. Nosotros sí. No estaríamos aquí. A mí me llama la atención que no la agarren con la mano. Me parece bastante poco práctico esto de patear. Porque les corta las manos, Joaquín, para jugar. Lo que pasa es que ahí sería un despelote. Para eso está el básquetbol. No, pero se vende pelote, porque fíjate que ahora, solo tocándola con la pelota se pegan piñas de bomba. No, imagínate si le dieran mano. Hablando de fútbol, ¿no? Para eso está el fútbol australiano. El fútbol australiano. Qué brutal. Escuchame, el domingo jugó Uruguay, ¿no? Sí. Y ganó. Sí, nos mamamos todos. Pero fue como un partido para el infarto, ¿no? Y al otro día murió una persona. Al otro día. Sí, no. En la explanada del internet. No, me refiero a una persona importante. Ah. Muy hincha de la Celeste el lunes. Muy hincha, el más hincha de la Celeste acá de Uruguay. Falleció el otro día del partido. ¿Gorsi? ¿El Pato Celeste? No, estamos hablando de Bordaberry. Oh. El fan número uno. Y ayer jugó Uruguay. No, que Bordaberry falleció, todos sabemos, por el gol de penal de Cáceres. Ahí la quedó. No, falleció antes, en la madrugada, en la mañana de ese día. Digo, falleció después. Pero bueno, por eso, que como que si la Celeste tiene esos impactos emocionales, ¿no? Bueno, gente como Bordaberry, muy bueno, pero por ejemplo, justamente nuestro operador está ampliamente conectado con la gente de Intendencia. El día que pasaron el partido, en la explanada de la Intendencia, con pantalla gigantesca y todo eso, uh-huh. Un tipo en un momento agarró un arma y empezó a disparar a todo el mundo. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora, esto pasa en México y no pasa nada. O sea, nadie dice nada, nadie se sorprende. Nadie se queja, pasa, ¿no? Acá y es como... Bueno, pero lo raro es que nadie se queje. ¿Cómo un tipo saca un arma ahí? A mí me parece que es un tema de inercia nuestro, ¿no? Porque nos sorprende que el tipo tenga las bolas para sacar un arma y empezar a disparar a la gente de onda. ¿Qué necesidad de complicarse, ¿no? ¿Eso cuándo pasó? El día del partido, ayer. Pero pasó en serio. Después en los festejos del partido. ¿Disparó para arriba o empezó a disparar a la gente? No, disparó a la gente. Y no se sabe. Hubo de todo. Se disparó para arriba, pero también le disparó a la gente y uno terminó muerto. Locura. Bueno, entonces la Celeste tiene eso, ¿no? Hay gente que muere después de los partidos de la Celeste. Locura Celeste. Claro. Hay gente muy hincha de Uruguay que muere en los partidos. Yo me pregunto, ¿hoy quién falleció, no? Porque ayer jugó Uruguay, ¿no? Y como al otro día jugó Uruguay, el lunes falleció alguien, hoy te que haber fallecido alguien, ¿no? Alguien importante, muy hincha la Celeste, ¿sabes si falleció alguien? Yo no estoy enterado. Bueno. Debe haber fallecido un montón de gente. Vamos a aprovechar que Flojita secuestró el programa para hacer una pregunta, ¿no? Dime. Bruno, vos que sos un tipo futbolero, ¿no? Sí. Que has seguido esta copa, que has sudado la camiseta. Sí. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido del domingo? Chan. Los partidos hay que jugarlos. Pará, botón. Hay que salir a la concha, güey. Ganó Uruguay, por supuesto. Ah, bueno, ya va. Bueno, eso es un principio. No me vas a aventurar un resultado porque no estábamos en la hora de los deportes ni estadio 1. Bueno, pero entonces gana Uruguay, pero tiramos un número. Un estimativo, ¿no? 6-0. Ah, bueno. 6-0 y salir a los flechazos. Como el tipo que sale con la pistola. Imagínate que si ganando 2-0 salen a los tiros. 6-0. Al flechazo salí con el tiro de indio y. Bueno, un 6. Apuesto a la bazooka. Con ese 6-0. Va a aparecer la bazooka. Con ese 6-0 que mandaste, te voy a dejar hacer preguntas de fútbol y te voy a preguntar: bien. ¿Qué trajiste para deleitarnos hoy? Bien, hoy. ¿Viste cuando te despertás con una tonada y la repetís todo el día? No, la estás repetiendo, ¿no? Deja de parar, nunca me pasó. Todo no pasó, excepto al 3/5. Bien, hoy me desperté con una tonada de un tema muy popular en los años 80, digamos, muy pop, del grupo Aja. Y ya deben estar pensando qué tipo de tema es. Si recuerdan el video, un video muy conocido. Excelente video, aparte. Sí, para la época. No, pero hoy en día con incluso un sistema rotoscópico, unas escenas vivas y demás. Muy bueno, una chica que iba detrás de un chico en motocicleta y demás. Lo perseguía unos muchachos con los caños. Bueno, sí. pero para salir de lo básico, de lo obvio. Te interrumpo un segundito acá. Me están pidiendo que Flojito reivindique, no sé qué. Que yo reivindique. Me mandaron un mensaje y dice: el peor comentario de la Copa América que pude haber escuchado en mi vida. Flojito reivindique. Es que yo ahora estoy para hablar de música, no para el de fútbol. No sé, yo te comunico acá. Yo lo que digo de la Copa América, que la gilada quedó afuera. Bueno, duro. La gilada. Acá si fuera un titular, no, muy duro. Ese es mi título. La gilada quedó afuera. ¿Cómo le vas a decir eso a nuestros hermanos argentinos? Y a los brasileños también. Quedaron afuera, por giles. No, pero vos te das cuenta que a ver, Argentina pierde, Uruguay sigue y toda Argentina hincha por Uruguay. ¿Quieren hacer un espacio deportivo? Brasil pierde, Uruguay sigue y todo Brasil hincha por Uruguay. Ahora nosotros juega Brasil contra cualquier cosa y hinchamos por cualquier cosa menos por Brasil. Menos por Argentina. Los uruguayos no somos de hinchar a favor, sino somos de hinchar en contra. Somos de hinchar porque hundan a la gente. Claro, no queremos a nadie. A mí en el caso de Brasil no me preocupa. O sea, son los mejores. No, pero ojo. Pero mirá, tienen problemas. Pero mirá que el uruguayo se encariña, se siente ese sentimiento como de hermandad con los países chicos, ¿no? Te juega un Congo contra Inglaterra y Uruguay se encariñó. ¡Congo! Ah, ¡Congo! Claro, sí, ¡Congo! ¡Obvio! ¡Obvio! No se discute. Bueno, para, antes de pasar con la música, vamos a reflejar la vía de comunicación, que todavía no ha tenido lugar el refresque de vía de comunicación en el programa. Refrescaremos. Tenemos nuestro teléfono de cabina, 2623-4453. Lo va a atender una muchacha muy bonita que está sentada ahí, y después los va a pasar con DJ Flojito, que no, se va a comunicar con nosotros. Y... si no están ocupados haciendo algo. Exactamente. Tenemos el blog emiteruidoblanco.blogspot.com, donde se pueden bajar los programas y escucharlos. Todos los programas desde el primero hasta el último. También tenemos nuestro Facebook, Ruido Blanco. Quieren a Ruido, Ruido es su amigo. En el día del amigo, en el día, en la el, campaña, en Ruido el, Blanco un amigo. En el día del amigo, no, la campaña es esta: tantos amigos como Cecilia Fawaga. ¿Pero cuántos tiene Cecilia Fawaga? 1600. Pues tenemos, ¿cuántos tenemos nosotros? 200, estamos lejísimos. 1600. En el día del amigo, quieran a Ruido y sugieran a Ruido sus amigos. Sugírannos, porque nosotros queremos a toda la gente, ¿está? No hacemos discriminación. Está todo bien. Programa amigo. ¿Qué es un programa amigo? Y por último, el mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Dudas, comentarios, insultos. DJ Flojito, todo suyo, sí, preséntelo. Vamos, vamos a lo nuestro entonces. Ajá. Busqué un cover de este tema Take On Me de Aja por los Real Big Fish. Opa. Bien esca la cosa. Vamos ahí entonces. Esto es como un lavado de dientes. Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Ya estamos terminando, y vamos a sacar un juego nuevo que inspirado en Descubra Wally. Vamos a. Ya lo subimos. Toda la gente puede jugar. Sí, todo. Tenemos que arreglar el tema de los premios. Los premios en realidad van a ser primero. Tiene que venir a radio a levantarlos en el horario de ruido. Y van a ser sorpresas. ¿Ustedes eso puede ser cualquier cosa, es horrible. Y con este tema de fondo, más todo macabro como poca cosa. ¿Con qué tipo de sorpresa decís que...? Sorpresas sexys. Bueno. Toma el mate. ¿En qué consiste el juego, Javi? El juego consiste... No, en realidad no hay manera de saber quién gana, porque si lo hacen en su casa... ¿Quién encuentra a Ruido Blanco en las fotos de los artistas que estamos subiendo a nuestro perfil de Facebook en menor tiempo? O sea, el primero que comente las fotos que nosotros tenemos subidas en Ruido Blanco, diciendo dónde está etiquetado Ruido, señalando claro. El lugar físico. Por ejemplo, Ruido está... Claro, porque de repente se esconde atrás. Ruido está en la caja, claro, Ruido está en la caja. Ustedes dicen eso, y si llegan, ameritan premio. Claro, ahí va, tienen que señalar, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde están las fotos acá? Vamos a hacer un adelanto, tipo, en la de Morphim, ¿dónde está Ruido? A ver, en la O de Rock, ¿no? Ruido está en la O de Rock. Pero bueno, hay otras, ¿no? Hay otras. Los juegos más caca. Entonces. En Ruido Blanco. Es la sección lúdica. Exactamente. Entonces, la primera, primero que nada, si ustedes son el primero en una foto, bien, tienen un premio. Si son la primera persona en comentar todas, el ultra gran premio. El chancho. ¿La el gente chancho. Se da cuenta que no tenemos premio alguno? No se da cuenta. Esto se da bien. Bueno, Portishead, ya estamos cerrando, son 35. El primer tema que escuchamos es Half Day Closing, que es un tema del disco Roseland, New York. Y el último disco, ¿no? No, el último disco es Sir, del 2008. ¿Servo? No, Servo de Ricky Musso. Y ahora escuchamos Road, ¿no? Over. Road es uno que iba a poner y lo descarté. No lo pusiste. Sí. Bueno, entonces habíamos quedado en que luego en 2008 y el CD en vivo, la banda se toma 11 años de descanso. Para grabar con un nuevo disco. Estaba muy cansado. Incluso yo creo que se podría decir como una breve disolución. No sé sí, por qué. Sí. 11 años es una breve disolución. Sí. Sin embargo, como que sí. No, nunca anunciaron que se iban a disolver los tipos. Nunca se dijo que la banda se disolvió. Lo que sí, los tres integrantes se abocaron a sus proyectos particulares. Por ejemplo, la cantante sacó dos discos. Escribió algo, ¿no? Dúo. No sé si escribió. Yo sé que es muy. Le gusta mucho Sylvia Plath y algunos poetas ingleses. Tenía idea de que había escrito algo, pero no estoy seguro. Bueno, este Jeff, que habíamos dicho que fue el que estuvo en el estudio cuando Massive Attack en el 91 grabó el chorro, Blue Lights. El chorro original. Claro. El tipo es como multi-instrumentalista. Entonces, como que se agarró para varios lados, para sacar discos nuevos. Y también se encaminó más como DJ y como productor musical. Y Adrian Hadley es más guitarrista, es autodidacta el tipo. También sacó algún disco en colaboración, no sacó ninguno solista, pero bueno, los tres miembros estuvieron como moviéndose y haciendo la suya, como haciendo dice la suya, barrio. Claro, haciendo la suya. Ya me acordé de este tema que estamos escuchando de fondo, Temón, me gusta mucho. Pero, recién cayó en que claro, no, porque pensé que lo sacabas de algún lado, de una película. No, porque no lo reconocí al fin y ahora me acordé. Ah, Portishead, sí, esa banda que estuvimos escuchando en el primer bloque, ¿no? Sí, ¿no? No se puede decir nada, ¿eh? No, todo. Bueno, en cuanto al nuevo disco, vemos que los fanáticos es lo que quieren, porque no son muy productivos. No sé de esas bandas que sacan un disco cada dos años. En 2009, Barrow dio a entender que la banda... como que si estaba en un momento de inspiración artística en una entrevista que le hizo en la BBC, le hicieron. Y anunció que... antes de 11 años vamos a hacer un disco nuevo. Claro, de acá antes del fin del mundo. No, que para el 2010, a más tardar, en el 2010 sacaría un nuevo disco. Estamos en 2011 y nada. El chanta este que le estuvo robando. No sacó ningún otro disco más Massive Attack, entonces no se le ocurre nada, ¿no? Es verdad, está buena la teoría, me gusta la teoría. Bueno, ojo, Massive Attack sacó un disco nuevo hace poco, que no lo comentamos, pero sacó un disco nuevo, así que capaz que el año que viene sale un disco Portishead, confirmado. Bueno, pues sin embargo, la banda está activa. Por ejemplo, este año estuve viendo en la página que tienen agendados conciertos por Estados Unidos y Europa. O sea, la banda sigue junta, no es que se tomaron 11 años donde cada uno se abocó a sus proyectos particulares, sino que están juntos. Bueno, sea coincidencia con el disco de Massive Attack o no, posiblemente aparezca un nuevo disco de Portishead. Pero no, bueno, más allá de la joda, Portishead es una banda que como se ha sabido apartar y se ha sabido como hacer su carrera diferente del trip hop que plantea Massive Attack, ¿no? Como que si uno nota la diferencia bastante marcada. Desde la música en sí, que es un poco más jazz, e incluso el bajista, que no tiene un bajista fijo en la banda, sí, sino que bueno, lo contratan para los toques. A veces toca el contrabajo, lo que le da un toque especial, ¿no? Bueno, se apartó bastante de lo que es el trip hop convencional. Bueno, nos estamos yendo. No sé, falta un tema, pero bueno. Yo querría abrimos la despedida. Ah, no, yo quería hacerte un par de preguntas antes de irnos. Sí, dime. No son las típicas. No. En realidad quería preguntarte un par de cosas. La primera. Con espuma, sí. ¿De dónde sacaste esta banda, Javi? ¿Cómo conociste a Portishead? No me acuerdo, o sea, sé que lleva como más de 5 años acompañándome, pero no me acuerdo. Sí. No es una banda que la empecé a escuchar por algo así, porque alguien me la recomendó, no me acuerdo. Bien. Sé que a partir de Portishead entré con Massive Attack. Primero escuché Portishead y después Massive Attack. Fue la puerta de entrada. Fue la puerta de entrada, como el universo de las drogas, que es solo de ida. Sí, tomás un boleto de solo de ida. La otra pregunta. Viste que normalmente hacemos la apreciación musical de cómo está, etcétera, etcétera. Como ya deciste, esta es una banda que está buena, que se aparta de lo que es Massive Attack. Pero si tuvieras que recomendar un disco de toda la discografía para que la gente se arranque con la banda. Y sin duda, el primero, Dummy, que es el... El clásico. Yo creo que sin ser como... Capaz que es medio injusto esto, pero... pasa en muchas bandas que como sacan un primer disco muy, muy bueno... Y los otros son ahí, ¿no? O sea, a mí me gusta, pero... Uh-huh. Pero me parece que lo que hicieron... a mí, personalmente, lo que hicieron en el primer disco... En este del 94... Irrepetible. Sí, es como un OK Computer de Radiohead. O sea, a partir de ese disco que fue... Radiohead, el OK Computer no fue el primero, pero... A partir de ese disco... También le pasó a Radiohead como que si empezaron a llegar a la masividad, salieron de su país. Y bueno, y después como que si se han... Como que ellos mismos, incluso me parece conscientemente, se intentaron apartar de ese primer disco, ¿no? Como de, bueno... No repetirse. Claro, bueno, vamos a buscar otros caminos. Entonces, lo cual es muy difícil para alguien que roba discos de Massive Attack. Por ejemplo, en el último disco se apartaron bastante y es un disco extraño porque... Tiene como sonidos experimentales, es más electrónico experimental. Tiene 8 temas nomás. Y bueno, a mí me gusta porque, bueno, empezaron a buscar cosas nuevas, diferentes, ¿no? No es como, digas, bueno, este es el Dummy repetido 3 veces, ¿no? Pero el que vos decís para arrancar siempre duda, es el Dummy. Sin duda, sin duda, sin duda. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Te vas a dejar de joder, eh? ¿Qué color de tu ropa interior tenés? Rosado con corazoncitos. No, en serio, Javi. Rosado con corazoncitos. No, negro. Pero por me preguntás por ego. No. Salió no. Eso que querés. Yo te digo algo. Toda la gente que usa pañales normalmente hace jodita para evitar decirlo. Continuemos. Estamos liquidando esta edición número 22 de Ruido Blanco. Les agradecemos por acompañarnos, como siempre. Exactamente. Conocen las vías de comunicación. Comuníquense. Feliz día del amigo, quieren a Ruido. Ruido es su amigo. Y bueno, dentro de poco van a tener este programa habilitado para escucharlo y descargarlo. Los estaremos esperando. Hasta el miércoles que viene, entonces nos despedimos con Portishead. Nos vamos con Glory Box, que fue el tema más conocido del primer disco. Y bueno, y como que se lo llevó a la fama. Glory Box, entonces. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. I just so wanna be a woman.